ese culote que sabroso y que grandote, que los pibes se descoge, que la miren, que la toquen. Ya pa' abajo ese culote que sabroso y que grandote, que los pibes se descoge, que la miren, que la toquen. Ese culote que sabroso y que grandote, que los pibes se descoge, que la miren, que la toquen. Ya pa' abajo ese culote que sabroso y que grandote, que los pibes se descoge, que la miren, que la toquen.